No te embriagues con aguardiente barato y evita el ratón. Vacílate la mejor rumba en los mejores eventos con la mejor.